Mi mirada que rompe el silencio. Mi mirada dijo lo que pienso. Una. Un día como eso, despedida y nunca más regreso. Una, mi mirada. Y todo lo que sé te lo diré, y lo que no sabes decir explica el mar. Lo que ahora siento es más grande que esta ciudad. Rompe mi silencio. Esa mentira digo solo si lo pienso. Te ruego no te pares porque el tiempo no lo permitirá. Stop, olvídate. Este silencio no vale ni una palabra, ni una sola. Entonces stop, olvídate porque el tiempo nunca sigue fiel. Olvídate porque olvida ya por mí. Una historia grande como el mundo. Una historia larga un día, un segundo. Una historia. Una mentira, una palabra sola. Será tu más fascinante historia. Una historia. Stop, olvídate. Este silencio no vale ni una palabra, ni una sola. Entonces stop, olvídate porque el tiempo nunca sigue fiel. Olvídate porque olvida ya por mí. Stop, olvídate. Este silencio no vale ni una palabra, ni una sola. Entonces stop, olvídate porque el tiempo nunca sigue fiel. Olvídate porque olvida ya por mí. Todo lo que sé te lo diré, y lo que no sabes decir explica el mar. Explica el mar. Te ruego no te pares porque el tiempo no lo permitirá. Stop, olvídate. Este silencio no vale ni una palabra, ni una sola. Entonces stop, olvídate porque el tiempo nunca sigue fiel. Olvídate porque olvida ya por mí. Stop, olvídate. No vale ni una palabra, ni una sola. Entonces stop, olvídate porque el tiempo nunca sigue fiel. Olvídate porque olvida ya por mí. Stop, olvídate.